final. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué nos distraemos? Cuando vemos con claridad lo que queremos, pero al final, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué nos distraemos? Cuando vemos con claridad lo que queremos. Para quedarnos en casa, ¿qué hacemos? Una casa. No es para quedarnos en casa, ¿qué hacemos? Una casa. No es para quedarnos en el No es para quedarnos en casa que hacemos una casa. No no es para quedarnos en el amor que amamos. Y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencias de animal. Y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencias de animal.